caminando con su ejército de estrellas, y en su luz voy cabalgando entre nubes y centellas, para colarme en tu almohada sin cesar en el empeño y en tu mente desdichada. Sello el mago de tu sueño, en mi malla me la guardo para ti. Solo tienes que soñar siempre a lo grande, que lo que desees yo lo haré cumplir. En los ciegos curas encontraré la llave, esa llave perdida de tu mágico cajón, de la risa, del amor y la locura. No serán los sueños los que escaparán de ti. Es por eso que este mago sin chistera, cuando estás en duerme vela, quiere sentirte feliz. Y sueña con la fuerza de toda la primavera, con un mundo donde no existan fronteras, con tu sueño roto no será el final. Y sueña sin pensar en el mañana, solo la esperanza de tu meta no la pierda, que es la llama que permite que se haga realidad. Cuando suena tu despertador en la mañana, casi contando las horas para volvernos a encontrar, aquella fantasía que fabricas en tu mente, no la cierres para siempre y deja que pueda acabar. Vente conmigo a soñar, vente conmigo a reír, déjame hacer lo que tengo para ti. Vente conmigo a soñar, es que te quiero ver feliz. No tengas miedo a volar, mi malla es para ti. ¡Pillao! Vente conmigo a soñar, pues mi comparsa te trae por Granada. Seis minutos pasan de las 4 de la tarde. Os decía que en esta segunda hora de programa y hora que le dedicamos al carnaval, hoy los protagonistas iban a ser algunos de los componentes de la comparsa del Bosque. Una comparsa del Bosque, pero permitirán los vecinos bosqueños que también la nacionalicemos ubriqueña, ¿no? Habida cuenta de esas voces que también habéis podido escuchar, ¿no? En esa presentación de El Mago de tus Sueños, que es como se llama esta propuesta o esta comparsa, este proyecto que tiene autoría en letra de Jesús Bernal, que tiene música y dirección de Iván González, y donde, bueno, pues entre otros tenemos a Serafín Mateos, tenemos a Daniel Pérez, tenemos a Óscar Núñez y también a Jesús Salguero, que es medio payollo, medio villalonguense, medio ubriqueño, ¿no? También criado aquí en Ubrique. Un Jesús Salguero, por ejemplo, ya estuvo en la Atalaya de los Canallas y que vuelve a estar en el carnaval, vuelve a estar en comparsa con este mago de los sueños. No es el único componente de la Atalaya de los Canallas. Ahora vamos a preguntarle también a los protagonistas, porque creo recordar que Álvaro, ¿no? De Prado del Rey, también estaba en la Atalaya, también está en este mago de los sueños. Pero antes, saludamos a quienes nos acompañan hoy en el estudio de Radio Ubrique. Por un lado, Iván González. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado, Óscar Núñez. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Que yo me creía, Óscar, que tú ya de la Murga no dabas el salto otra vez a la comparsa. Hombre, yo la verdad que ya la comparsa quemaba mucho, probé la murga y me encantó, pero aquí el amigo Iván, pues insistiendo, pues al final el veneno te llama y acabas cayendo. Porque este año no tenías, o tenías previsto no salir. Yo ya este año no quería cenar, quería tomarme un añito. Como tranquilo. Todos los años, Óscar. Pues eso pasa siempre, ¿no? Pero este año ya quería pasármelo con el niño, disfrutar de otra forma el carnaval de fuera y más relajado, pero es verdad que me llamó Iván hace un montón de tiempo con otra idea, con la idea de escribir con él, pero yo es que por tiempo era imposible, pero es que me ha puesto todas las facilidades que podía, incluso cambiar los días de ensayo por contar conmigo, y el grupo al ceder a esa petición me demostró que es que él quería que yo estuviera ahí. Para mí fue un orgullo y entré y acerté con la con la propuesta y con entrar ahí, la verdad. Uh-huh. Iván, primera comparsa que a la que le haces la música, no sé, y que diriges, ¿es la primera? Sí, la primera de todas, sí. Uh-huh. Nunca... Yo siempre he sido como componente, como... Es más, nunca he tocado la guitarra en mi vida. Llevo un año y medio, 2 años tocando la guitarra, no llevo más. ¿Quién lo diría, no? Yo siempre he estado con temas de percusión, con o caja o bombo. Siempre he salido en los carnavales, desde que tenía 12 años. Pero con la guitarra, por el tema del confinamiento, más que nada, empecé. Uh-huh. ¿Y era algo, un reto personal, algo que tú tenías, el hecho de una cosita, una espinita, el hecho de decir, oye, tengo que hacer música y tengo que dirigir una comparsa, o cómo ha surgido todo esto? Yo, como reto personal objetivo, nunca he tenido ese objetivo. Sí, es verdad que siempre tenía la espinita clavada de aprender a tocar la guitarra y aprender a tocar piano. Son dos instrumentos que para mí son los más completos y los que más me gustaría aprender a tocar. Y en confinamiento, lo que te digo, mi padre tenía una guitarra allí de cuando él salió tocando en una chirigota, creo que hace 30 años atrás, y cuando nos confinaron, pues me dio por coger la guitarra, empezar a aprender primero las notas básicas y demás, y mi hermano, que también es muy, muy carnavalero, pues vio que no se me daba mal del todo y me animó a sacar un paso doble, a empezar con una pequeña chirigota y demás, y al final pues salió, empezó como una chirigota, pero al final nos pasamos sí. A hacer la comparsa, nos animamos a hacer la comparsa. ¿La idea era una chirigota? Sí, la sí. Vamos a llamar los antivirus. Me acuerdo y todo el nombre. Pero la reviente he puesto ahí para 4 años. ¿Qué iba a llevar? ¿Y por qué fuisteis por qué hicisteis el cambio a la comparsa? ¿Por tema de voces? ¿Por el tema de las letras? ¿Por la música? Más que nada por la música, porque... Si te digo la verdad, me cuesta más hacer un paso doble de cachondeo, no de cachondeo, sino más alegre, más tirado al cachondeo, me cuesta más hacerlo que algo más serio, algo más bonito, algo más... No sé si es por lo que he mamado en carnavales o no tengo ni idea, pero me es más facilidad sacar música más, entre comillas, seria. Uh-huh. que tema de chirigota. ¿Cuál ha sido tú? Porque la de Oscar lo conocemos todos. ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria hasta llegar aquí? Yo empecé con, creo que fue 11 o 12 años, en una chirigota femenina de mi pueblo. Luego de ahí fui con una masculina. Luego me metí con mi primo Diego, que él ha sacado varias chirigotas en el bosque estos 2 años con una mixta. Y de ahí, de la mixta, me llamó Horacio. Un día, vamos, me acuerdo que estaba perfectamente con mis amigos en la calle y me llamó Horacio. Que fuera el duende para proponerme lo de salir en el Falla, que fue el año del Arrecife, y de ahí pues Arrecife Caricato, y este año con ellos. Horacio Calvillo, influencia, quien escuche tu comparsa nota influencia de Horacio. Ojo, pues eso ya no te puedo decir yo. Ya sí. Es lo que te lo diga otra gente. Dice Oscar que sí. Yo eso no lo sé. En mucha musicalidad se nota que ha mamado de Horacio, porque tú escuchas las comparsas de Ronda y escuchas ciertos tics que tiene en el popurrí, sobre todo Iván, y las melodías te llevan a Horacio. Y escuchando otros pasobles que ya él me ha pasado, otras músicas, tienen muchos de horacianos, como se diría. La verdad es que se nota que ha mamado de ahí, que es un buen sitio, la verdad, donde arrimarse. Eso iba a decir, ¿no? No es mal sitio, no es mal referente luego Horacio, él, ¿no? Luego él debe de ir buscando más su terreno. Pero es verdad que los tintes de Horacio se le notan y la musicalidad se le nota. Uh-huh. Y a nivel de dirección, de afinación, Horacio es un tío que cuida todo eso. Hombre, no tiene la experiencia de Horacio, pero hombre, también se ve que ha mamado de ahí. También se ve que ha mamado de ahí. Es muy bueno, por ejemplo, trabajando el tenor, y muy bueno buscando los fallos y buscando los tonos. Todavía, como es normal, tiene 20 años. Le cuesta sacar la segunda, se satura muchas veces muy pronto, que es normal, es que me veo en él y tiene que chocar. Y tú le dices consejo, pero él sí, pero después hace lo que le da la gana y tiene que estar chocándose. Pero es verdad que se le ve que futuro tiene, porque es bueno, tiene oído, coge fallos que nadie detecta en la comparsa y sabe cómo corregirlo, que es lo complicado. Y la verdad que si sigue por este camino y tiene los pies en el suelo, de aquí a unos años podemos tener un pedazo de directo en condiciones. Uh-huh. Iván, cuando estabas diciendo en toda esta entrada, autoría en letra de Jesús Bernal, hacías como un gesto, como que me faltaba alguien. Oscar, la verdad que ha colaborado mucho a la comparsa en tema de letra. Vamos, llevamos, creo que son 5 pasodobles, si no me equivoco, Oscar, el piloto, sí. El de la abuela, creo que son 5, y de los 5 nos hemos quedado con uno que también ha ayudado este año, Lolo Barragán, que también ha escrito una cuartetita y un pasodoble, que ya hemos dedicado al fuego y demás. Vamos, aquí creo que en la chorizada lo cantamos, sí. Y demás. Y luego Oscar ha escrito, por ejemplo, 3 más. Escribió uno que va dedicado a los abuelos, otro a las mujeres lesbianas, hablando... Sí, al amor homosexual, digamos. Vulgarmente, sí. Y luego uno reciente, que ese no lo vamos a decir, que no lo vamos a hacer. Pasará ahora próximamente. Ese bueno, también no lo vamos a decir. Bueno, próximamente ya quedará poco, ¿no? ¿Dónde cantar? ¿O cómo...? Ya queda este fin de semana en el bosque, que es lo que más ganas tengo yo. La verdad, que es canta... de mi pueblo y ya. ¿No habéis cantado todavía en casa, digamos? No, ¿sí? Todavía no. Todavía no. Hemos hecho el ensayo general, pero para familia, no para la gente del pueblo ni nada. Este viernes se hace a las 9. Actuamos allí en el salón de actos, que invito a todo el mundo que quiera pasarse por allí, que se pase, que es una noche muy bonita y la verdad es que estamos apañados. ¿Viernes a las 9? Viernes a las 9 en el bosque, en el salón de actos. Vale. Si por lo que sea a alguien le interesa la compra, entrada y demás, se venden en la biblioteca municipal del bosque por las tardes. Están hasta las 7 vendiendo entradas, creo que, si no me equivoco. Uh-huh. Y luego también guardan unas cuantas de entrada para el mismo día allí en taquilla. Lo que pasa es que allí en taquilla solo puedes comprar 2 por persona máximo. Vale, yo ahora voy a ir buscando, mientras que me contáis más cosas, información de esa gala del bosque, para no ponerte en un aprieto por si es información que no controla, Iván. Y mientras, vale, cuéntame, vale. Porque nos hemos quedado en que esto iba para una chirigota, la musicalidad o la música, esas raíces o esas influencias que tú has tenido, o ese gusto, ¿no?, que tú también tienes, te llevó a una comparsa, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cómo fue un poco la historia? Pues... porque los componentes ya tenías tú, tu grupo de componentes. Eso ha sido lo que más dolores de cabeza me ha dado este año. Sí, ¿por qué? Cuéntame. Nosotros empezamos con el grupo de la chirigota, luego fuimos añadiendo a más gente, porque es verdad que hay gente en el bosque que le gusta más también la comparsa que la chirigota, como es normal, igual que hay gente aquí que le gustará más la comparsa que la chirigota. Y luego, cuando decidí hacer una comparsa, se unieron también varias personas más del pueblo. Teníamos el grupo casi cerrado. Luego, por ejemplo, había 3 hermanos del bosque, Dani, Diego y Jesús, que por un problema personal no pudieron salir a última hora. Uh-huh. Totalmente entendible. Y luego hubo 2 chavales, uno que se llama Adri, otro que le dicen Velasco, José Luis Velasco, que por temas laborales tampoco pudieron al final. Me vi con medio grupo partido, mi hermano se tuvo que ir a Alemania, que también estaba, y tuve que formar un grupo de casi de 0, vamos. Tuve que llamar, por ejemplo, Serafín si estaba, Oscar no estaba, Dani no estaba, Dani entró hace 3 semanas, y la verdad es que el grupo ha sido, vamos, yo me he llegado a plantear de no, ni sacar la comparsa, porque no habíamos 10, un momento que estábamos 9 o 10 en el grupo. ¿En qué fecha estábamos hablando? Pues... por octubre... O sea, en octubre, noviembre... Octubre, noviembre, todavía estaba yo buscando... Vamos, a buscar la bici por esa fecha más o menos, me hacía falta gente todavía. Yo entré hace 2 meses, creo que... Empezamos con un grupo de 15 personas, hay gente que luego no pudo, gente que, por lo que sea, su compromiso no podía ser a 100% y tuve que decirle que no contaba con ellos, y luego vio bajas por temas laborales, temas personales, que son totalmente entendibles. Por ejemplo, mi hermano iba a salir y al final se fue a Alemania, uh-huh, con el tema del trabajo y demás. Y hasta última hora hemos estado con dolores de cabeza. Claro, por lo que está hablando de las agrupaciones de este año, más o menos, es la tónica habitual, a lo mejor no tan rocambolesca, ¿no? No ha habido historias tan rocambolescas, ¿no? Pero sí es verdad que todo, el que más y el que menos, ha tenido problemas de componentes. Los tuyos, más que ninguno. Y esto del mago de los sueños, ahora le voy a preguntar a Oscar por su letra. ¿La idea es tuya? La idea me la dio Lolo Barragán. Me lo comentó porque él le iba a sacar para su grupo, pero es lo que me lo comentó. Él tiene un estilo un poco más agresivo, más directo, más hecha para adelante, con más fuerza. Y él me lo comentó, me dice, quiero sacarla tú porque le vas a poder sacar un poco más de partido, porque es lo que él me dijo. Yo tengo como un estilo más bonito, más melódico, no me gusta ir tanto al cuello. y me dio la idea, me la explicó, me dio idea también para desarrollarla y ya luego pues me gustó, la verdad es que me gustó, una idea bonita, tiene muchas cosas para escribir y fue idea de él, me lo comentó porque él escribió El Arrecife. Yo lo conozco a él porque él fue el autor de letra de El Arrecife y tengo mucho contacto con él desde ahí. Y me comentó que esa idea y la verdad es que me gustó mucho. Uh-huh. El grupo también le gustó mucho, la verdad. Óscar, yo no sé si esto es bueno o es malo, pero sí es verdad que cuando te he visto disfrazado con el disfraz de esta comparsa, después de verte con las etiquetas, aquí sí que se te ve un Óscar más reconocible. No sé si el tipo, la idea, todo esto va muy en consonancia contigo, si te sientes cómodo, si... Hombre. Yo es que sinceramente yo soy comparsista de siempre, a mí es que lo que me gusta es la comparsa, pero en Ubrique tenemos el problema, que por lo mismo que hicimos la murga, que los chavales quieren hacer una comparsa, pero todos te dicen, queremos hacer una comparsa, pero queremos ir a falla. Y tú dices, vale, pero eso implica ensayar 4 días en semana, 2 horas. Que mi novia, es que el furbo, es que el pádel, es que no, es que... Entonces, no puedes hacer una comparsa porque eso requiere ensayo, sacrificio, esfuerzo y está al 100% con la comparsa. Aparte de buscar dinero, si quieres ir a algún concurso, lleva un decorado. Hay que hacerlo bien. Y la gente no quiere ensayar, no quiere compromiso. Entonces yo hice la murga y ellos vieron que ensayábamos 2 días en semana con tu cervecita. Ya es muy difícil hacer una comparsa aquí. Entonces yo, si soy comparsista, no he tenido más remedio que irme al bosque. Y como yo, Serafín, que es un friki de esto, el payoyo que venía de la Atalaya, porque le gustan también las comparsas, las formas de ensayar de las comparsas. Y es que somos comparsistas. Yo he estado súper a gusto, súper bien. Es verdad que el tiempo me ha tenido ahí, pero es que somos comparsistas y yo mi sitio es la comparsa. Uh-huh. Yo puedo hacer la murga, una chirigota para entretenerme, para salir a pasármelo bien, pero yo no siento lo mismo cuando hago una comparsa, cuando hago una murga. Es que no hay otra, es así la cosa. O sea, que ya no das el salto para atrás otra vez a la murga. Es que el problema es que no sé. Porque yo lo que quiero hacer es comparsa. Uh-huh. Pero es verdad que ahora mismo sí... Esa idea de, yo quiero hacer una comparsa para ir al Falla. No, mira, tú primero tendrás que jugar en regional, en la provincial, y luego y ya cuando veamos cómo estamos, entonces es ya... Es que cuando has ido una vez, los que quieren entrar se creen que ya tienes que ir siempre. Y yo antes llevaba 8 o 9 años con mi grupo. Entonces ya sabíamos lo que queríamos. Teníamos más o menos, yo conocía las voces, conocía lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Pero ahora quiero hacer un grupo de nuevo y te dicen, niño de 20 años, yo quiero ir al Falla. Y cuando ves lo que supone, que y después de hartarte de ensayar, el primer año no vas a estar preparado, ni el segundo, a lo mejor, ni el tercero, para ir a hacer algo decentito. Tú le dices, no, si hay que reventarse a ensayar, ya nos quieren. Ellos quieren hacer una comparsa, cantar bonito, sonar muy bien, pero no ensayar. Y eso es imposible. Uh-huh. Y debido al tiempo, la verdad que lo de la murga es probable. ¿Por qué? Porque es que no tengo tiempo, tío. Es que la comparsa requiere un sacrificio que si no fuera porque yo me encontré allí las cosas hechas. El tipo, yo no tenía preocupación de tipo. De letra he podido escribir algo porque ya estaba hecho el grozo. Y yo lo que he tenido es que aportar ideas. Pero si hubiera tenido, como le dije a él cuando me llamó la primera vez para escribir, si hubiera tenido que hacer un repertorio completo, yo no podía. Uh-huh. Si hubiera tenido que empezar desde el principio, me era imposible. Pero estaba ya todo hecho. Al final me dijo, Quillo, necesitamos una voz. Hablé con mi novia, que yo estaba ya agobiado por todas las personas. Me dice, Quillo, vete, despéjate. Y llegué, me lo encontré todo hecho y yo fui a disfrutar. Pero con el compromiso de tener que hacerlo me hubiera sido imposible. Uh-huh. Iván, ¿quién más se ha comido, entre comillas, ¿no?, el marrón de elaborar todo esto? Tú, evidentemente, ¿y quién más? ¿A nivel de tipo, a nivel de...? Álvaro me ha ayudado mucho con el tema de los contratos, hablar con gente, organizar cosas. Mi padre también me ha ayudado mucho. También, la verdad es que hay varias personas que han aportado. En realidad, entre todo el mundo hemos aportado. La gran parte... Por desgracia me la tiene que comer yo, pero por ejemplo Álvaro, Josemi, mi padre han ayudado mucho, mi primo Diego ha ayudado mucho también ayudando con la segunda, hay mucha gente también ajena a la comparsa que ayuda mucho, mi primo Diego ya te digo ha venido unos cuantos de ensayo con la segunda, hemos quedado solo con la segunda él y yo y ha habido gente que me ayuda mucho, por ejemplo el tema de la percusión no me ha tenido que ayudar a nadie porque yo lo que te digo, yo me dedico a eso, yo soy percusionista en realidad, pero por ejemplo, para el tema de la segunda, como ha comentado antes Oscar, que es lo que más me cuesta, sí me ha tenido que ayudar, por ejemplo, mi primo Diego mucho. Y Oscar también me ayuda mucho con el tema de las letras. Bueno, ahí Serafín también tiene mucha experiencia, ¿no? Sí, el Serafín, tema de. Pero Serafín también es una persona que se lo ocurra, ¿me entiendes? Te lo facilita también mucho. No te va a ayudar a decir, este es el tono que tienes que llevar, mételo por aquí, pero una vez que tú dices Serafín esto, Serafín eso. Tal como lo coja, seré que ha grabado. Sí. Pero de no siempre. Vamos a hablar de muchas cosas de estas, pero antes, para que, claro, los que no han escuchado y para que se sepan un poco de qué estamos hablando, vamos a escuchar uno de los pasodobles, concretamente el primero de los que cantabais en ese concurso de Vejer, que por cierto ahora lo vamos a comentar, primer premio en el concurso de Vejer. ¡Papi! Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Fundación López Mariscal por un mundo más solidario. Dental Company, tu clínica dental de confianza. Sonreír es salud, por eso ahora revisión bucodental gratis. Estamos en General Lucarenas número 6, teléfono 956-46-4710. De Vinos, en Avenida España 61, especialistas en tapas variadas y pizzería, también con reparto a domicilio, en el teléfono 856-09-2419. Yucia Inmobiliaria, agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el CAPI, la compraventa y gestión de su inmueble más eficiente y con todas las garantías. Paseo del Prado 39, teléfono 956-10-89-83. Y Gazules, diseño interior, hacemos realidad el hogar de tus sueños. Estamos en calle San Juan Bautista, junto al pasaje. Vive el carnaval con Radio Brique. Nosotros que continuamos en directo y os tenía que contar también que está abierto el plazo de inscripción concurso de disfraces del Ayuntamiento de Ubrique, abierto hasta mañana, miércoles 16 de marzo. ¿Cómo os podéis inscribir? Pues a través de la ventana de atención a la ciudadanía situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique. Os recuerdo las categorías también y los premios de este concurso, que son la siguiente: la categoría A, de 1 a 2 componentes, 60 euros de premio; la categoría B, de 3 a 6 componentes, 150 euros; la categoría C, de 7 a 14 componentes, 250 euros; y la categoría D, a partir de 15 componentes, 500 euros. Contaba en la retransmisión del pregón el pasado sábado Daniel Carretero, el Flaky, que se había enterado de gente, de grupo, de personas que se estaban currando mucho los disfraces. Ahí lo dejo. Sí, es verdad que en la Choriza me encontré a Carlos del grupo de la Peña Rebujito, y me decían que ellos este año, pues por diversos motivos, pues no van a estar presentes ni en este concurso, no sé si en la cabalgata. Ellos sí son mucho de estar en la cabalgata, aunque sea con disfraces de los años anteriores, pero no van a participar este año en el concurso, se lo han tomado como año de reciclaje. Bueno, hemos escuchado la primera letra de Paso Doble, una letra que ya nos habéis adelantado, que era escrita por Óscar. Óscar, a ti te da la música, Iván, del Paso Doble, y bueno, has decidido cantarle, entre otras cosas, a ese amor homosexual encarnado en esta pareja de lesbiana, ¿no? Sí, porque tenía esa idea de hace tiempo, y aparte por temas un poquito personales que han sucedido, Me inspiraron este, no voy a explicar tanto, pero me inspiraron este tema, y hablando un día con ellos describí un par de pasodobles, me vino esta idea y cogí el boli. Quién sabe por quién va, estará ahora flipando porque se estará acordando, porque se lo conté a ella. Y estaba muy orgulloso del paso que dio y tenía ganas de decirlo en un pasodoble, y lo he aprovechado la ocasión para escribirlo pensando en ella. Uh-huh. También a los ancianos. No sé si también influido por todo esto de lo que han sufrido en la pandemia, Óscar. Pues mira, eso fue una idea de uno de la comparsa, que es el guitarra, que está loco, por un lado, y a la vez es un genio. Y en uno de sus momentos... todos los genios tienen esa parte de locura, ¿no? Es que él está más loco que genio. Es un máquina. Y estuvo un día, y en uno de esos momentos que le dio por ponerse serio, me soltó tres ideas de paso, y las tres eran buenas. Y cuando llegué a mi casa, coge una que es hecha precisamente, y me habló de este tema con un sentimiento que no lo había visto en él, y me lo traspasó, tío. Llegué a mi casa, estuve pensando en lo que me dijo, y cogí y hice el paso doble, me salió. Se lo mandé a Iván, le gustó, y después se lo enseñé a él, se lo mandé a Guilla, la idea que me diste. Y me diste una porquería, que es lo que suele decir siempre, al final le gustó a Iván, le gustó al grupo, y lo metimos. La verdad que contento con los dos pasos dobles. Uh-huh. Iván, ¿tú sabías cómo escribía Óscar? ¿Lo conocías de sus letras y demás? Yo tenía una idea de por lo que me había dicho la gente. Yo, ahora, para ser sincero, yo nunca he escuchado ni los pastores ni ninguna comparsa que él ha hecho. Uh-huh. A partir de conocerlo a él, sí, he escuchado a la Santa, he escuchado a los pastores, he escuchado varias críticas que me han enseñado. Pero yo no sabía que... Nunca había escuchado las letras de él. Si es verdad que es lo que te he dicho, me comentaron que yo, el Óscar escribe muy bien, el Óscar gitano escribe muy bien, el Óscar gitano, el Óscar gitano... No le digas gitano, se le va a quedar. Y de ahí... lo que no me dice nadie ya es Óscar. Y de ahí, pues le pregunté lo que hemos dicho. Al final, nada, me llegó a decir, que no te lo he dicho, estábamos callados, me llegó a decir, yo si te escribo, la música es tuya, fuera, la tengo que hacer yo, si no, no soy capaz. No es verdad. Le dije... Cero, amigo. Hay que ponerlo en contexto, porque resulta que yo le había dicho que no podía escribir porque es que no podía. Y resulta que cuando yo entré, quedaba ya dos meses para el canal, y me dice, Oscar, tío, no nos escriben, necesitamos que me haga el repertorio. Digo, Guillo, si quieres que te haga el repertorio, yo me comprometo, pero tengo que hacerlo yo con mi música. ¿Por qué? Porque no es lo mismo coger yo mi guitarra y hacer un repertorio que tener que aprenderme tu música, memorizarla. Escribí un paso doble piloto y después ya escribiendo hasta contando las sílabas. Vale, mandar popurrí. Tengo yo que aprenderme su popurrí de música y después escribir la letra, cuando lo puedo hacer todo a la bulla con mi guitarra. Uh-huh. Que era por eso, más que nada. Sí, aparte, porque yo tampoco sabía lo que él hacía. Uh-huh. Y es verdad que le saca buenecito. buenecito nada más todavía. Es verdad, Iván, esa parte final del trío, ¿no? Al inicio del remate, esa parte, sobre todo, me decías que también era la que más, a mí sí, pero dices que en general es la que más ha llamado la atención, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre esa parte del final y la entrada al trío. La entrada al trío, de verdad que mucha gente no la ha dicho que ha gustado mucho también. Pero la parte final, sí, porque viene del trío todo muy corrido, viene con fuerza, de cuando entramos en el silencio, sin guitarra, sin nada, que va a capela, a tu velocidad. Uh-huh. Y rompe y no te esperas, te esperas que va a terminar y se te viene abajo. No pierdes el ritmo, pero se te viene... Eso sí es una virtud que tiene él, que los pasodobles son originales porque nunca te espera por dónde va a salir. Todo el mundo te lo hace de arriba abajo, y él, sin venir a cuento de meter el quejío donde no es, no. Donde él quiere hacerlo. Todo el mundo tiene un patrón más o menos, y él de repente te rompe la música en un sitio que te diga, ostras, tío. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno es que te sorprende, y lo malo es que o te puede gustar, te encanta, o dices, eso no vale nada. Claro. A mí, por ejemplo, este paso doble me ha encantado. No deja indiferente, ¿no? No. Es que es original, es que te rompe el paso doble en tres o cuatro partes, que te hace cambio que no te espera. Y eso sorprende, para bien o para mal, pero sorprende. Mm. que es lo bueno que él tiene, que ahora es cuando tiene que ver su sitio, y eso puede ser una de las características musicales de su seña, ¿no? Hombre, yo mira, vi con Trunket aquí, no sé si es que te habrá comentado o sabes algo, para el año que viene tenemos previsto él y yo sacar la comparsa juntos, él va a coger la autoría de letra, yo de música, y dirección la llevaremos entre los dos, o si podemos buscar a alguien que nos eche una mano, lo buscaremos, y yo ya le he dado a él el paso doble del año que viene, se lo he dado ya, lo tengo hecho, pero hay uno que yo creo que es el que se va a llevar, porque es el que más ha gustado tanto a mí como a él, yo creo, ¿eh? Y pienso, y es el más completo, y sin embargo también al final del paso doble también tiene una caída que no te espera. Uh-huh. Claro, lo que pasa que es lo que yo le he dicho a él, y más que nada para mí es como mi sello, lo que puedo tener de sello, por así decirlo, entre comillas. Yo creo que, porque si me sale solo, yo te no sientes busco, cómodo, yo te no, sientes yo cómodo no ahí. Digo, al final del paso doble voy a hacer esto, queriendo, sino que yo haciéndolo se me viene solo a la cabeza de decir, aquí tengo que meter esto. Claro. No lo busco, me sale. Aquí hemos hablado con diferentes, con todas las chirigotas oficiales y callejeras de Ubrique, cada maestrillo, como se suele decir, tiene su librillo, y tú que has reconocido, ¿no?, que hasta hace un año y medio pues no habías tocado una guitarra, o sea, la educación musical que tienes o la formación musical que tienes es básicamente esa, ¿no?, la que tú te vas autodidacta totalmente, ¿no?, y tú te montas tu musiquita en tu cabeza y la llevas a la guitarra. Claro, sí, es verdad que yo desde chico he estado con música, mamá, música. Yo desde chico, desde pequeño, recién nacido, con dos años o tres, o incluso menos, mi padre me hacía baterías con las cajas de galletas estas que son, sí, las pastitas que son, que vienen en una caja de metal. Me hacía, ay, desde chico he escuchado comparsa de Martínez Ares, me acuerdo que escuchaba los Titis de Cádiz. Es que para él es prehistórico, Titis de Cádiz, que tiene 20 asquerosos años. Perfectamente. Y de siempre he estado vinculado a la música. Uh-huh. Con Semana Santa, es verdad que ese sorfeo, se nota, todo el meneo ese, sí, lo he dado, lo he estudiado, y la música es una parte de mi vida, como quien dice, vamos, yo tengo mi abuelo que en paz descansé, él siempre estaba conmigo cuando yo tocaba en todos sitios, me pagó mi aprendizaje en la música, y la verdad es que de siempre, deporte y música en mi día a día, la verdad. Los romeros empotrados utilizan las cajas de pastitas para el gorro, para el sombrero rociero este año, la chirigota de su vivo. Sí, no la ha escuchado y no la ha visto, ¿no? Entonces no. Pero lo lleva como gorro, pues, la caja de pastitas, con la que Iván tocaba la batería de pequeño. Iván, los de la gente de Ubrique, te voy a preguntar un poco por los de Ubrique, Oscar, Dani, Serafín, se han incorporado tarde, ¿no? Pero sí es verdad que llevan peso, ¿no?, en la agrupación, porque hemos escuchado la presentación. Hemos escuchado el paso doble. Bueno, reconocemos la voz de Oscar, reconocemos también la voz de Dani, ¿no? Gente que, digo, porque la dificultad también es esa, ¿no? Que a lo mejor no son componentes que están, sin desmerecer a nadie, ¿no?, que están en un sitio que a lo mejor están más tapados o lo que sea, ¿no?, sino que llevan peso en todo eso. Sí, es verdad que Serafín entró de primera hora. Serafín sí está de primera hora dentro. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Oscar creo que entró, si no me equivoco, hace 2 meses, ¿no? Uh-huh. Y Dani lleva 3 semanas, y es verdad que llevan peso. Oscar y Dani son los que más peso llevan de la comparsa, ahora mismo creo yo, encima. Con Josemi, con Saúl, son las voces que lucen. Y Dani ha hecho un trabajazo de admirar. La verdad es que Dani entró hace 3 semanas y, vamos, se sabe el repertorio mejor que yo. Sincero, la verdad es que se la ha currado mucho. Y ha hecho un trabajazo, igual que la ha hecho Oscar con los altos y demás, y se nota también que llevan muchos años saliendo en Canadá, claro, y que tienen experiencia y que saben lo que hacen. Uh-huh. El tándem, por poco rompemos el tándem, ¿no? O sea, yo creía que se iba a romper porque a mí me di banquillo. Intenta traer tarde las bardas, porque antes no lo conocía. Y digo, él está con la música, le va bien, y él va a jugársela por eso, él no va a perder a tiempo en venir a ensayar todos los días. Y cuando yo hablé con Dani, no me dijo que no. Y yo, Dani, yo, tío, que nada. Y Iván, a mí no me ha dicho que no. Y lo llamó este. Y yo, Dani. Y me dice, Dani, pásame el paso doble. Y yo, ya está. Lo tenemos dentro. Y es verdad que fuimos a ensayar, eso fue un viernes. Fue a ensayar el lunes y se sabía la presentación y el paso doble. Y a día de hoy se sabe el repertorio mejor que algunos componentes. Lleva 3 semanas y se lo sabe todo. Hasta lo que estamos metiendo porque vamos a estrenarlo en el bosque, yo sé que ella se lo sabe. Yo no me lo sé todavía. Yo tampoco me lo sé. Mejor que el director. Oscar, también ahí ha jugado a favor todos esos años, ¿no? La posibilidad de, si a lo mejor no hubiera llevado tantos años, tanta experiencia junto, pues a lo mejor no hubiera sido posible el conjuntar de... Hombre, para mí, Dani, es un pulmón. ¿Por qué? Porque es ponerle al lado mío y nos entendemos con la mitad. Entonces yo ya sé lo que me va a coger mal, yo lo miro a él para el lado y sabe que estoy bien de voz y estoy mal, si lo tiene que hacer, si lo hago yo. El otro día estaba yo ronco, lo miré, me callé y subió en mi parte. Otro día no podía él, me miró y subí yo. Y nos entendemos, me da confianza, yo sé que él no va a fallarme. Entonces yo cuando me tengo que cubrir, me pego a él. Siempre es que nos conocemos desde chicos, es que somos uno. Y todos los fallos que yo tengo me los pule, los que no se los tapo yo. Hay veces que nos apoyamos las voces una con otra. Cuando él va a subir, le meto yo el tenor a su lado, que son detallitos que nosotros nos tenemos cogido. Cuando voy a subir yo, me canta a mí para que no se me vaya el tono y coja la base del tenor bien. Entonces es que somos un guante desde chiquitito, la verdad. Vamos, la última corteta subí los dos. Los dos a la vez. La otra había pegado ahí, Dani. Y Dani a dibujar. Uh-huh. Pégate el micro al final, ahí, lo vamos a escuchar mejor. Iván, habéis cantado, me habéis comentado, habéis cantado por ejemplo en sitios como Prado del Rey, pero lo que estamos escuchando son audios de vuestro paso por el concurso de Vejer. Por cierto, tú y Alejandra Televisión es quien nos ha cedido gustosamente este audio para que podamos escucharlo, podamos disfrutar del mismo. ¿Por qué concurso de Vejer? ¿Por qué acudís ahí? ¿Con qué pretensiones? ¿Qué esperabais? ¿Cómo fue? Mira, pues nosotros íbamos ahí a concursar a Málaga. Pero íbamos a Puraete, pero llegábamos. Pero justamente en Navidad, de 16 componentes que éramos, creo que unos 10 o unos 9, si no te estoy exagerando, sin broma, cogieron el coronavirus. Tuvimos que estar todo la Navidad de sin poder ensayar, pero ni un día, ¿eh? Y ya el concurso era en febrero, el 12, creo que estábamos nosotros, 12 de febrero. Y no nos daba tiempo, vamos. Nos tuvimos que retirar, se lo comentamos, nos dijeron que era normal, que muchos grupos le había pasado lo mismo, que fue cuando hubo el repunte este gordo en Navidad. Y nos quedamos, yo creo que nadie lo comentó, pero... Yo lo notaba en la gente que se quedó a la espinita clavada de haber ido a un concurso a concursar. Y estando en mi casa, hará 3 semanas, 4, me habló Jesús, el autor de letras, uh-huh. Y me comentó, Iván, me han dicho que hacen falta agrupaciones para el concurso, para el cuadro de BG. ¿Queréis ir? Vamos, nosotros ni nos lo pensamos. Yo creo que escribí un mensaje y puse, señores, este día tenemos que ir a ver. Ni lo comenté con el grupo. La gente con mucha gana, todo el mundo opinó que sí de ir, mira que nos pilla lejos, pero dijeron que sí, con mucha gana. Es una mano la mujer de Oscar, mi novia, la del Payoyo, la de Dani, la hermana de José Luis y el Caja. Vamos, todas las mujeres del grupo. Claro, casi todas estuvieron allí, nos hicieron un maquillaje para ir, fuimos. La verdad es que la actuación sonó muy, muy, muy bien. Yo creo que fue una de las más completas de la comparsa hasta el momento. Y también nos vino muy bien haber ido antes a la gala de ronda porque mucha gente no sabía lo que era cantar en teatro. Sí, es verdad que Oscar, por ejemplo, lleva muchos años, gente que lleva muchos años. Yo llevo menos años, pero he estado 2 años que habré pisado 25 teatros. No de diferentes, sino el mismo teatro lo he pisado muchas veces. La comparsa de ronda muy en muchos sitios. Y estoy acostumbrado a cantar y a tocar en teatro. Más que nada a tocar, porque cantar no. Tocar en teatro. Y nos vino bien porque pagamos la novata. La gente se dio cuenta de lo que era un teatro. A ver, que se notó muy bien, pero la gente se dio cuenta de lo que es un teatro. Se dio cuenta de que no escucha a tu compañero, te escucha a ti mismo. Y nos vino muy bien eso antes de ir a BG. Y la verdad es que en BG sonó todo muy, muy bien organizado, todo muy bien. Y nos llevamos el primer premio. La verdad que muy, muy contento, la verdad. Que en vez es que después de lo de Ronda, que en Ronda no salió mal, pero es verdad que tú vías al grupo y estaba muy parado. No vendía el repertorio. No que no lo vendía, sino que tenían que estar suerto en el escenario y se nos vía. Ese mito escénico, sí. Ahí estamos, y se nos vía muy parado en el escenario, que estábamos disfrutando la sonrisa de mentiras. Presión. Presión cuando era una simple gala, pero hasta yo tenía la presión porque yo vi al grupo tenso. Y yo estaba tenso también porque no estaba bien de la voz. Y la había cagado yo aquí. Y es verdad, cuando nos bajamos del escenario creíamos que había salido peor. Escuchamos la actuación y había sonado bien, como tiene que sonar, algunos fallitos, pero el tenor iba en su sitio, la segunda iba en... el grupo sonaba compacto. Y cuando fuimos ya al DBG, habíamos cogido esa experiencia, habíamos visto los fallos, fallo. El grupo vio que aun creyendo que no había salido bien, el grupo sonaba. Era capaz. Y no, que es que el grupo sonaba. Y cogimos confianza, entonces fuimos a BG, íbamos todos bien, y fue como los fuimos a quitarnos la espinita. Dijimos, aquí tenemos que dar callo, uh-huh. Y sin pensar en ganar ningún momento, porque yo vi los grupos que había, y había grupitos buenos, estaba la comparsa de Coni, que es buena, había otra comparsa de BG que era buenecita, y nuestra idea era hacer un buen papel y quitarnos nosotros la espinita. La sorpresa fue que la presentación salió redonda, el grupo se vino arriba y empezamos a cantar que no vea, y terminó el popurrí, y ostras, colega. Yo no sé si es una seña de identidad, si lo tenéis ensayado o no, pero un síntoma de la relajación es que la entrada a la guitarra en el paso doble no es un, dos, tres, uno, due, due, tres, algo así, ¿no? ese es lo que ya he dicho, de que lo he escuchado y digo, bueno, pues muy tenso no tendrían que estar, porque no, al final, si estás estas tonterías, es que... Escucha, pues estar, ya va a ser papi, que es un chaval que digo yo que está loco porque no sabe estar serio. Pero resulta que cuando en el grupo hay tensión, él te la quita. Porque es un chaval que también era el punto de la comparsa de ronda. De los caricatos. Y se lo ve sobrado. Entonces tú lo ves que está loco. Yo cuando entré lo vi allí y digo, este tío va a tener cargo del punteo. Ahora, en el momento en que la actuación empieza, es un profesional como la copa de un pino. No falla. Es verdad, ¿eh? Está en su sitio, tira del grupo para adelante, puntea, toca, cuando ve algún fallito se pega la guitarra a ti, cuando ve que el grupo está abajo, desde atrás jalea y empuja, y yo venga abajo y empuja al grupo, y una voz de atrás empuja al resto de la comparsa y te levanta el grupo con la motivación, y eso la gente no lo ve, pero son detalles que te dan las tablas. Y él abajo es un loco y arriba es uno de los más necesarios que hay en la comparsa. Va a sobrar de tiempo, va a sobrar de compás, va... se le nota. Y le dio por decir ahí 1, 2, 3, 4. Y ya lo dicen todos. 1, 2, 3. Y haciendo la entrada. Y a lo mejor está tan tranquilo y ve por 4 y tú no te has entrado. Claro. El día le digo 1, 2, 3, estábamos malamente. Él le digo. Pero es verdad que aporta muchísimo. Los punteos que hay los ha sacado todo él. Uh-huh. Él, yo no he sacado nada, ¿eh? El paso doble nada más. Él a sacar de la presentación, que es muy bonito, que nos ha gustado todo mucho. Lo ha hecho todo. Y eso es otro don que tiene de estar en el ensayo. Así que yo a sacar punteo. Y tú te esperas como hacíamos aquí, yo tenemos que quedar para sacar punteo, ¿no? Estamos en la puerta con una cervecita en el descanso y cuando entra a sacar punteo. Digo, esto no puede ser, imposible. Al igual que otro día estamos en Saez, te dice que yo me voy a dar punteo. Digo, nos vamos a quedar sin escuchar, porque quiero escuchar también el popurrí, que por cierto, una última cuarteta. Quería preguntaros por el trato en Bejer, porque se vio a la gente animada. Otra cosa también a lo mejor que os dio confianza es ver a la gente animada, un público que acabó de pie en vuestra actuación. Sí, es verdad que... Bueno, me hablo de vuelta. Es que eso, es la simbiosis que hubo ese día. Detuve que el grupo estaba disfrutando, se le pegaba a la gente... Y que no se levantó la gente porque se levantó uno y fue levantándose el resto. Es que fue, cuando nos salió la cuarteta última, como nos salió, que de verdad nos salió telugo, fue un salto de la gente. Todo el público del tirón en pie. No es eso que tú cantas, que nos ha pasado más veces, se levanta uno, cuando ve que está levantado se levanta el otro. Fue todo el grupo, todo el teatro arriba a la vez, y fue un subidón. Uh-huh. Fue un subidón brutal. Yo no he vivido eso en muchos años. Sí, es verdad que el público empezó frío, ¿eh? Hombre, el público empezó frío y nosotros cantamos la presentación. Nosotros éramos conscientes que a veces iría muy bien y el público aplaudió. Perfecto. El paso doble ya se fue calentando, pero desde la tercera cuarteta, desde el inicio de la tercera cuarteta, ya bueno, si tú te pones los vídeos, escuchas a la gente decir... Murmullo. Qué bonito, qué no. Y ya desde ahí ya la gente como que ya enganchó 100%, y es verdad que la última cuarteta en el vídeo, no sé si la has visto... Sí. Se ve la gente levantarse y yo súper contento, vamos. Y tú ves este grupo, comparado por ejemplo con lo que hemos sacado nosotros antes, y es verdad que el grupo de aquí tenía más fuerza, pero el gusto que tiene aquella comparsa y la forma de transmitir, quizá esa comparsa tiene un margen de crecimiento muy grande. Uh-huh. Porque cantan todos, no tan potente, pero es verdad que el gusto... Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de una cosa allí, la importancia de hacer un piano bien hecho, que nosotros hacíamos piano... Pero hasta el punto de que estamos este año, que tú haces el piano y ves que todo el grupo lo hace, todo el grupo cae en el mismo sitio, de repente la comparsa deja de sonar prácticamente, y que se hace en cada actuación, no solo en los ensayos, uh-huh. Es una cosa que yo, si algún día saco aquí mi comparsa, ya sé otra forma de trabajarlo. Porque yo soy muy pesado con eso también. No, pesado, con ese, con las cosas. Pero... yo para el tema de los pianos y esas cosas soy muy pesado. Pero es lo que te digo, porque yo eso lo he mamado en ronda. Eso sí te lo puedo decir yo. Y yo sé, y por ejemplo, hay una cosa que la gente no le da importancia en los repertorios. Y para mí tiene mucha importancia, que son los silencios. Hay gente que no le da importancia a los silencios. Para mí es muy importante. Por ejemplo, los pianos igual. En ronda, tú te puedes poner cualquier comparsa de ronda. Y, por ejemplo, ronda cuando canta en piano, canta muy bonita. Canta muy, muy dulce, muy bonita. Y yo eso lo quería transmitir este año aquí. Sí, es verdad que mucha gente me ha dicho, Quillo, hay veces que los pianos no se escuchan. Fallo mío, lo hemos corregido, pero los pianos se siguen haciendo bonito y bien cantado. Hay que saber distinguir. Y a mí, por ejemplo, con los silencios me gusta mucho... mucho trabajar. Yo recuerdo en la comparsa del perro andaluz de Martínez Ares que cuando mejor sonaba era cuando iba en piano y mira que tenía Fali Figué y tenía patria y cuando mejor sonaba era en los pianos. Pero él haber vivido las dos vertientes, claro, de haber tenido un grupo cuando estábamos aquí de fuerza, de ir a hierro, y ahora cantan uno totalmente bonito. Primero, que los hartos aguantamos oso repertorio, y segundo, que no transmite lo mismo. Tú cuando cantas a piñón es peluca una vez, pero cuando vas todo el repertorio gritando, ya la gente se cansa. Y con este tuve que es tan variado, de ahora fuerte, ahora piano, ahora una cuarteta de melodía, ahora una de fuerza, todo variado. Y la verdad es que estoy muy contento con lo que hemos hecho este año. Vamos, la última cuarteta lo puedes ver, la última cuarteta empieza pianito, tiene su parte bonita y acaba como acaba. Acaba ya. Uh-huh. Acaba... todo el mundo a hierro. Esa es la idea. Que me quedan 4 minutos y tengo que preguntaros sí o sí por la choriza, que estuviste aquí en Ubrique, un poco cómo fue la experiencia. Yo no sé si Iván la conocía o no, si como público como o cantando incluso, y bueno, ¿cuál yo fue nunca, un poco? Yo nunca he estado aquí en choriza cantando, sí, en carnavales sí, pero cantando nunca he estado. La verdad que me ha sorprendido, me ha gustado. Hay mucho más ambiente que en otros lados. A mí me sorprendió, mucha gente interesada en escuchar la comparsa y las chirigotas de aquí del pueblo también, que tengo muchos amigos aquí de la otra chirigota, y a mí la verdad que me gustó y me sorprendió. Yo el año que viene repetiría sin pensármelo, vamos. Uh-huh. Es lo que él dice, no ha venido la chorizá en condiciones. La chorizá, yo fui al carril, estuvimos de lujo, cantamos de lujo, pero después fuimos a la calle Ronda y no pudimos cantar. No pudimos cantar. Primero la gente no se callaba. Y este chava dijo, nos vamos, no se canta. Y luego la pena que me dio, que sí me dio pena, es que la chorizá para mí era la calle del Peñón de la Becerra, todo aquello, tío. ¿Qué ha pasado allí, tío? Yo llegué con él y digo, esto todos los años está petado, no sé qué ha pasado. Allí, aquello en la chorizá, las esquinitas cantando, y estaba cantando el anillado nada más en el San Antonio. Me dio pena, tío. Si es que ya no es una chorizada, tío. Es que... ¿quién va de verdad a escuchar los grupos? Era un pedazo de botellón en la calle Ronda cuando nosotros vamos para abajo. Y el que viene de fuera vio eso. ¡Ostras, qué guay, qué de gente, qué ambiente! Y yo diciendo, esto no es lo nuestro, tío. Esto no es. Y nos tuvimos que ir a cantar y... yo qué sé, tío. Yo me quedé con la sensación de que allá arriba, si era la chorizada, cuando llegamos había gente escuchando, cantamos. Pero al bajar para abajo yo digo, esto no es lo que yo quería que vieran los chavales esto. Uh-huh. Espero que el año que viene sea otra cosa. Uh-huh. Quería comentarlo, o que lo comentarais, cuál fue vuestra experiencia, evidentemente, sin ser una de las agrupaciones oficiales de Ubrique, si, pues, si fuerais una de ellas, pues intentaríamos abordar un poco más, porque estaríais desde dentro y sería el prima que os pediría o que os buscaría, pero sí me vale esto que me habéis dicho desde fuera un poco, porque también va en sintonía a lo que han denunciado, por ejemplo, la chirigota del rebaje con el comunicado que emitían en Facebook. Comunicado que firman ellos, que elaboran que ellos, pero que hay muchos autores y componentes de otras chirigotas que lo han apoyado de una u otra manera. Dije que iba a dar la información del viernes 18 de marzo, la presentación de las actuaciones de las agrupaciones locales del Carnaval del Bosque, chirigota Los que meten la mano. No sé qué me puedes contar de ella, Iván. Yo sé. No me refiero a tipo, sino tipo. ¿Quiénes son y un poquito? Si lleva mucho tiempo o no lleva mucho tiempo. Sí, hay gente que lleva más de 15 años en carnavales. Hay gente... Sí, pero que es una chirigota veterana entonces. Sí, no, sí. A ver, hay gente que lleva pocos años, pero hay gente que lleva muchos años, muchos carnavales en las espaldas. Hay un grupito que está muy bien. Hay gente, lo que te he dicho, hay gente más novata, pero hay gente que lleva muchos carnavales encima. Y la verdad que si se anima a gente a venir a escucharlo, van a ser un buen rato. Sesión única a las 9 de la noche en el Salón de Actos, entrada 4 euros, el aforo limitado evidentemente, venta anticipada como decía, en Biblioteca Municipal de 5 de la tarde a 7, 3 entradas por persona y en taquilla máximo 2 entradas por persona. O algo más para terminar, pero es que o terminamos ya o no entra la última cuarteta del Popurrí. No, dale tú lo que quieras. Escuchamos la última cuarteta del Popurrí, ¿no? Perfecto. Con Garibán, gracias por estar con nosotros y echar este ratito con nosotros. Pues con el Popurrí del Mago de los Sueños nos quedamos y enseguida estamos de vuelta aquí en la tarde. Vive una pobre refugiada, yo le hago ver un...